todo lo relacionado con las sentencias de la SIC y sus implicaciones legales. Mientras tanto, van a utilizar todos los recursos de ley a los que tienen derecho. La Federación Colombiana de Fútbol y sus máximos representantes consideran que hay una campaña de difamación en contra de la entidad. Consideran que hay una campaña en contra de la cabeza de la Federación. Para ello, fuentes de la Federación están divulgando otros segmentos de otros videos adicionales a los que les hemos revelado en las últimas horas, que hacen parte de las audiencias. Santiago Ángel, ¿qué dicen esos videos? ¿Qué contienen estas piezas de video que la FM tiene y que le han hecho llegar fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol? Santiago. Sí, señor Luis Carlos, pues estos dos nuevos videos son de nuevo audiencias que se realizaron en medio de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas audiencias, hay que repetirlo, estos testimonios fueron tomados bajo la gravedad de juramento. Los implicados pues son César Rolando Carreño e Iván Darío Arce Gutiérrez. Estas dos personas son altos directivos de Ticket Shop. Uno el gerente, el señor Carreño es el gerente de Ticket Shop, y el señor Arce Gutiérrez era el representante legal. Lo que pasa allí es que estos dos funcionarios se declararon culpables en un proceso que inició la fiscalía por la reventa de boletas, no por la licitación del contrato el año pasado. Ellos aceptaron los cargos de concierto para delinquir y otro cargo que tenía que ver con el manejo de la comercialización de las boletas. En esta audiencia, en donde la SIC trata de entender si hubo algún tipo de manejo irregular de parte de la Federación, de parte del propio Ramón Yesurum, en la entrega de ese contrato para supuestamente favorecer alguna compañía, como la superintendencia ha dicho hasta ahora, ambos funcionarios fueron claros en decir que no hubo ningún acto irregular ni de Ramón Yesurum ni de la Federación Colombiana de Fútbol. Este es el primer testimonio de César Rolando Carreño. ¿Conoce usted algún acto indebido con motivo de la preparación, celebración o ejecución del contrato de boletería para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 celebrado entre Ticket Shop y la Federación por parte del señor Ramón Yesurum? Para claridad la pregunta, solicito que se indique qué se entiende concretamente como acto indebido. De cualquier naturaleza que no corresponda a la ejecución acorde a la ley y al contrato. No, no, no. ¿Conoce usted de algún acto de favorecimiento de Ramón Yesurum a Ticket Shop en el desarrollo del contrato? No, pues, ¿a qué se refiere con favorecimiento? ¿Algo indebido? No, no, no. Pues Luis Carlos, esa es la grabación de las dos audiencias. En el segundo audio aparece el señor Iván Darío Arce Gutiérrez. Repito, estas dos personas, altos directivos de Ticket Shop, que se declararon culpables de los cargos que les imputó la fiscalía el año pasado. Y en las dos preguntas en la audiencia en el proceso de la Superintendencia de Industria, ellos contestan claramente que ni Ramón Yesurum ni la Federación Colombiana de Fútbol tuvo nada que ver y que no cometieron ningún acto irregular en la entrega de ese contrato en la licitación del 2015, que es la teoría de la Superintendencia y por la cual se estableció esa multa de 16 mil millones de pesos que ha vuelto a darle relevancia al tema esta semana. ¿Estas audiencias son las mismas que revelamos ayer o son diferentes? Estas audiencias hacen parte del mismo proceso, son audiencias diferentes, es decir, no se hicieron el mismo día, pero son audiencias pues que se realizaron por esas semanas. Esto es noviembre de 2019, son las entrevistas finales de la SIC luego de toda la investigación y de recabar pues todas las pruebas que tenían. Ellos llamaron a los implicados para que dieran su testimonio en las entrevistas oficiales con la Superintendencia de Industria bajo la gravedad de juramento. Santiago, nosotros revelamos un informe anterior del documento completo de acusación que entrega la SIC. ¿Específicamente recuerda usted qué dice sobre Ramón Yesurum? ¿Ahí hay pruebas o solamente hay conclusiones? Pues, Luis Carlos, hay conclusiones, sobre todo lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en este expediente de más de 300 páginas es citar los testimonios de varias personas. También otros testimonios de por ejemplo, de Iván Darío Arce Gutiérrez, esta misma persona de la que acabamos de revelar la grabación, en una pregunta de los investigadores de la SIC sobre qué había pasado con el señor Rodrigo de Jesús Rendón, que era el alto directivo del Real Cartagena y funcionario de Ticket Ya. La SIC revela que el señor Arce Gutiérrez contestó que Rendón les había dicho que él tenía una gran posibilidad de que le otorgaran el negocio por sus relaciones con los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Esas son las pruebas, esas son algunas de las pruebas más importantes que tiene la SIC contra la Federación. En el caso específico de Yesurum, el testimonio más relevante que hemos podido revisar de la SIC es que el propio Yesurum contestó a los investigadores de la SIC que él no había estudiado y revisado de fondo las propuestas de todos los competidores. Él mismo contestó a la superintendencia que ellos recibieron las propuestas, pero que no las estudiaron. Luego, el comité ejecutivo de la federación en pleno les recomendó que la mejor oferta era la de Ticket Shop y Ticket Ya, y contesta Yesurum que por eso, por la recomendación y con el voto de todos los miembros del comité ejecutivo, se decidió que la oferta y el contrato iba a terminar entonces en manos de Ticket Ya y Ticket Shop. Otro pedazo. Hoy probablemente, Santiago, la SIC va a notificar al Ministerio del Deporte. Y como lo anunciamos ayer, el Ministerio del Deporte le pedirá al Comité Disciplinario de la Federación Colombiana que investigue. Y el Comité Disciplinario, dentro de las medidas que podría tener, es el de suspender al cuerpo ejecutivo de la Federación. Pero como le contaba hace un instante, la propia Federación le ha pedido a su comité que investigue. Vamos a ver las conclusiones de todo esto. Es que no es tan fácil. No es tan fácil, William. No es tan fácil. No es tan fácil. No, esto pues va a tener, como lo hemos venido advirtiendo, reacciones de los afectados, que son 17 en total los cobijados por esa medida de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se vienen episodios de desarrollo, la tutela que se está adelantando por parte de la Federación y otras medidas para responder a esta acción de la SIC. Fueron 18 mil millones de pesos en sanciones contra los directivos de la Federación, los de Ticket Shop y los de Ticket Ya. Pues solo se redujeron sanciones de los que colaboraron con la investigación, de quienes admitieron los hechos, personal de Ticket Shop que admitieron los hechos y decidieron colaborar con la investigación delatando a directivos de la Federación y a directivos de Ticket Ya. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. La Federación Colombiana de Fútbol pasa al ataque. Vamos a tener desarrollo de esta noticia en instantes también aquí en la FM. 6:13 en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. William, y tenemos otra primicia. El video que les vamos a mostrar y que en instantes vamos a colocar en redes sociales es un episodio sucedido el 27 de junio en San Juan de Micay, con una unidad Fudra 4, en el cual fueron secuestrados por la comunidad durante 48 horas miembros del ejército colombiano. Este video que publicaremos en redes sociales no se conoce hasta ahora. Escuchemos. Tome la decisión que tome el doctor César Francis, creo que me va a retirar de acá. Escucha, ¿no? Son 72 horas. Sí. A partir de la fecha. No entiendo por qué no hacemos una grabación. Eso. A partir de las 72 horas, si nos volvemos a ver, entonces ya vamos a actuar de otra manera, como comunidades. Agradezco su solicitud. Hasta luego. Todas las comunidades, escuchen, ahora ya vamos con las comunidades, Honduras, Betania, Angosturas y todas las comunidades que se han dado cita aquí a este lugar. Ya les hicimos la petición a los señores del Ejército Nacional. Quiere decir, que si los volvemos a ver de pronto por cualquiera de nuestras comunidades, entonces vamos a tener que actuar ya de otra forma, ¿listo? Ya ellos nos prometieron que a nuestras comunidades no entraban y se iban del territorio. Fueron 72 horas. Entonces, para que estemos pendientes en cuanto a eso, esto es para todas las comunidades. Entonces, ahora ya partimos para el lugar de San Juan y yo creo que con ellos ya está claro ese punto. Muchas gracias para todos. Comunidad, por favor, un momento, las comunidades, escuchen, paren un segundo. Comunidad, fue muy claro, o sea, es muy claro lo que ellos dicen y prometen, ¿no? Estamos dispuestos a toda la comunidad, donde los veamos en nuestro territorio, a como estamos peleando ahorita, que desalojen, no. Estamos de acuerdo todo el municipio de volver a la zona. ¿Están de acuerdo? Para que tengan cuidado, ¿no? Ellos, que por favor estén pendientes. El municipio de Argelia está dispuesto a sacarlos a la hora que sea, como hicimos arriba, que los sacamos. De nuevo, hechos sucedidos 27 de junio en San Juan de Micay, una comunidad Fudra 4. La comunidad saca a los Fudra del lugar. Ustedes ya escucharon. Ahí fueron secuestrados durante 48 horas varios miembros de ese grupo de Fudra. La unidad continuó en la zona y al día siguiente tuvo contacto armado con el GAO residual Carlos Patiño. Y horas después, ese mismo grupo del ejército que intentaba sacar, comillas, un grupo de la comunidad, encontró un depósito ilegal con 6 fusiles y abundante material militar. La unidad Fudra continúa en esa zona hoy por hoy haciendo operaciones en el sector y se está identificando a las personas que, cobijados supuestamente por ser miembros de la comunidad, intentaron sacar a los militares y secuestraron a otros por constreñimiento ilegal y violencia contra servidor público. Mire, William, ese video que le acabamos de mostrar y que lo vamos a revelar hace parte de la situación que se vive en el Cauca, en esta zona de San Fernando, en esta zona de Charribú, El Trueno, Chiguero, cerca a la salida al mar. Es que esa zona es la salida al mar, William, y el profesor Quijano la conoce muy bien, la salida hacia el Pacífico. Eso, para que usted se haga una idea mental, en el Cauca es cercano a la isla de Gorgonilla. Esto es grave. Esto es muy grave. Sí, muy grave. Ese es un corredor del narcotráfico, Luis Carlos. Esa es un corredor del narcotráfico. Argelia ha sido pues copada desde hace muchos años por organizaciones guerrilleras, específicamente las FARC. Era territorio liberado de Guacho, alias Guacho. Recuerde usted que Guacho fue precisamente el guerrillero que por fortuna fue abatido por las fuerzas militares después de ese lamentable episodio del secuestro de 3 periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia, en el departamento de Nariño. Pero toda esa zona de el departamento del Cauca y parte del departamento de Nariño estaban dominadas por ese frente guerrillero, por esas disidencias de las FARC. Esa unidad militar, Luis Carlos, que usted menciona, la Fudra, eso es una unidad militar que fue creada hace cerca de 20 años. Es un comando especializado que tenía el propósito de tener hombres entrenados para actuar de manera muy rápida y específicamente en puntos de presencia del narcotráfico y de presencia de la guerrilla. Son unidades altamente especializadas y que tienen como característica principal movilizarse rápidamente de un lugar a otro. No en grandes unidades, no en grandes grupos, solo en pequeños grupos para atacar puntualmente en zonas donde había presencia o guerrillera o presencia del narcotráfico. Es la fuerza de despliegue rápido que está compuesta por cerca de 10.000 hombres en todo el país. Pero el episodio es muy grave, es decir, es una comunidad unida expulsando a una autoridad legalmente establecida en el territorio colombiano. Y como lo decía hace un instante, es una fuerza especializada para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla. Óigame, Luis Carlos, las cosas desde Bogotá siempre se ven más fáciles de lo que son en las regiones. El Pacífico colombiano baña los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. En todo ese litoral pacífico solamente hay dos carreteras que conectan el interior con la costa. La que está en Tumaco y la que está en Buenaventura. El Cauca es el único departamento donde está la isla de Gorgona, es el único departamento con litoral, con costa, pero sin carretera. ¿Qué municipios están en esa costa? López de Micay, Guapi y Timbiquí. Argelia es el último municipio que llega, pero no tiene una conexión carreteable. Toda esa zona es por donde entran armas. Sale coca, está absolutamente capturado por los narcotraficantes, por las disidencias y una temerosísima alianza, Luis Carlos, con el cartel de Sinaloa. En esa zona, la presencia de personajes extraños, de personajes que ya dominan la región, yo creo que las muertes en toda esa zona diariamente son enormes. Obviamente, el Estado, si no hace algo, simplemente va a perder una región pues que históricamente ha sido olvidada. Quiero, antes de continuar, que volvamos a oír el audio, un pedazo del audio, para que, como dice el profesor Quijano, la distancia de las zonas no nos haga olvidar la gravedad de lo que ocurre en esos lugares del país, donde abunda el narcotráfico, la presencia del cartel de Sinaloa, y donde la presencia de las autoridades no es bienvenida. Escuchemos. Usted tome la decisión que tome después del tránsito que me va a retirar de acá. ¿De quién? Eso se puede. Escúcheme, son 72 horas. Sí. A partir de la fecha. No entiendo por qué no hacemos una grabación. Eso. A partir de las 72 horas, si lo volvemos a ver, entonces ya vamos a actuar de otra manera, como comunidades. Agradezco su solicitud. Bueno, hasta luego. Todas las comunidades, escuchen, ahora ya vamos con las comunidades, Honduras, Betania, Angosturas y todas las comunidades que se han dado cita aquí a este lugar. Ya les hicimos la petición a los señores del Ejército Nacional. Quiere decir que si los volvemos a ver de pronto por cualquiera de nuestras comunidades, entonces vamos a tener que actuar ya de otra forma, ¿listo? Ya ellos nos prometieron que a nuestras comunidades no entraban y se iban del territorio. Fueron 72 horas. Entonces, para que estemos pendientes en cuanto a eso, esto es para todas las comunidades. Entonces, ahora ya partimos para el lugar de San Juan y yo creo que con ellos ya está claro ese punto. Muchas gracias para todo. ¡Ey, comunidad! Por favor, un momento, las comunidades. Escuchen. 623. Es que le da a cualquiera se le ponen los pelos de punta al escuchar una cosa de estas. Es un ultimátum, pero es que ese ultimátum también lo han hecho, Luis Carlos, los resguardos indígenas. Sí. Es que el Cauca realmente, si no tiene verdaderamente un plan, una hoja de ruta, y resulta que si usted va a buscar al gobernador del Cauca, él no tiene nada que hacer, no sabe qué hacer, es más, no ha ido. Usted sabe que estas regiones solamente tienen una forma de salir, y la única forma de salir es vía lancha por Buenaventura. Buenaventura es departamento del Valle, y decir que esto es departamento del Cauca, pues es parte del desconocimiento geográfico del país. Grave, grave, muy, muy, muy grave. Ahí lo estamos viendo. Un elemento adicional. Sí. Luis Carlos, un elemento adicional que es importante para el contexto es que en esa zona de Argelia se estaba adelantando la tarea de erradicación de cultivos que anunció el gobierno nacional después de la advertencia de Estados Unidos de que se debía comprometer Colombia con bajar las cifras de cultivos ilegales en todo el país. Una de las tareas más importantes y de mayor impacto se estaba dando precisamente ahí en esa zona de Argelia. Erradicación obligatoria de esos cultivos que estaba siendo protegida precisamente por esa fuerza de despliegue rápido que vigilaba las tareas de los erradicadores. Grave, muy grave lo que ocurre en esta zona del país, inundados de narcotráfico. El que no quiera ver, que no lo haga. 625 en la FM. La FM, las noticias como son. Antes había entrenadores, ahora hay teleentrenadores. Hacen sudar a 50 personas a través de una camarita y sus clientes le pagan las clases directo en su celular. Si el mundo cambió, la forma de recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puedes recibir o pasar plata a cualquier otro banco o desde otro DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted? ¿Qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6 de la mañana, 25 minutos. La noticia más importante a esta hora en Estados Unidos. Diana, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 7 de la mañana, 26 minutos en la costa este de Estados Unidos. La noticia con el coronavirus que sigue reportando muchos casos. Fueron 58,000 en las últimas horas y de esta manera se alcanzó la cifra de más de 3,046,000 contagios y más de 132,000 muertes en todo el país. Los estados de California, Florida, Texas y Arizona continúan presentando los mayores casos que han llevado a que aumenten los contagios en el país, llevando también a que las unidades de cuidados intensivos se limiten y se lleven al límite de ocupación, por ejemplo, en el sur de la Florida. En las últimas horas también, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha asegurado que los estados con serios problemas por coronavirus deberían considerar la posibilidad de cerrar. También el presidente Donald Trump insistió en que se deben reabrir las escuelas en otoño, mientras que el director de los CDCs, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, anunció que emitirán nuevas recomendaciones la próxima semana al considerar que no quieren que tales orientaciones sean una razón para que las escuelas permanezcan cerradas. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Y otra noticia dura esta mañana. El exfiscal Montealegre ha dado unas declaraciones muy fuertes, muy comprometedoras en contra del expresidente Álvaro Uribe. Eduardo Montealegre ha calificado al expresidente Álvaro Uribe como un criminal de guerra. Lo hizo ayer en Semana en Vivo. Y el expresidente Álvaro Uribe ya le respondió. Don Santiago Ángel, ¿de qué se trata? Luis Carlos, se trata de una entrevista que Montealegre tuvo en el espacio de María Jimena Duzán, una entrevista de una hora en la que inicialmente se dedicó a hablar del viaje del fiscal Barbosa, que dijo Montealegre no considera un caso de corrupción, que hubo simplemente una imprudencia, pero más adelante la entrevista giró en torno a una denuncia que Montealegre va a presentar, dice, cuando la pandemia se lo permita, ante la Corte Suprema de Justicia, por una masacre, por dos masacres, por la masacre del Aro y la masacre de la Granja, en donde Colombia fue condenada como Estado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Montealegre dice que Uribe era gobernador de Antioquia en ese momento y que, según él, Uribe tuvo la posibilidad de evitar esas masacres y que por esos hechos lo va a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que ya había sido noticia en el país, porque Montealegre ya había lanzado esa acusación en el 2019, el año pasado. Uribe lo denunció por injuria y calumnia. Montealegre finalmente no presentó la demanda y ahora dice que sí la va a presentar ante la Corte Suprema de Justicia por el fuero que tiene el expresidente Uribe como senador actual. Este es alguno de los apartes de esa entrevista ayer en Semana en Vivo. Esta es la voz de Montealegre. Yo tengo lista la denuncia penal que voy a formular conjuntamente con Jorge Perdomo, ya está elaborada, cuando nos permitan las condiciones de seguridad y nos lo permitan los reglamentos, porque ahora acaban de extender la cuarentena hasta el 1 de agosto, la idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregar esa denuncia contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra. Aquí Montealegre se refiere ahora a cómo, según él, Uribe tendría responsabilidad en esa masacre. Y además Uribe, con un gran desprecio por la justicia, por un gran desprecio por el derecho, por un gran desprecio por la vida humana, a Uribe no le importó absolutamente nada como gobernador que fueran a cometer esas masacres. Y finalmente, la acusación que ha desatado la polémica y de nuevo las batallas políticas en el país. El propio Montealegre, ex fiscal general de la Nación, dice en un medio de comunicación nacional que el expresidente Uribe es un criminal de guerra. Esto es lo que dijo Montealegre. Entonces yo creo, María Jimena, que a Uribe le llegó la hora de responder ante la justicia. Yo creo que Uribe ha eludido durante su larga carrera política todos los crímenes que ha cometido. Ha salido impune, ha logrado evadir la justicia, pero yo creo que ya en este caso le llegó la hora por fin a Álvaro Uribe para que responda por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, porque Uribe es un criminal de guerra que ha cometido durante su larga trayectoria política. Pues ese es en resumen la declaración, Luis Carlos, el exfiscal general, de un tema del que ya había hablado y ahora señala con nombre propio a un expresidente de ser un criminal de guerra. Decisiones, condenas que solamente toman tribunales internacionales en procesos documentados. Santiago, ¿qué ha respondido el expresidente Uribe hasta ahora? Permítame, ya le leo exactamente los trinos. La respuesta ha sido violenta también del expresidente Uribe, que tiene todo el derecho de defenderse. Sí, señor. Hace 30 minutos el expresidente publicó: Eduardo Montealegre, idiota útil del neocomunismo y del terrorismo, corrompió la fiscalía con abusivos contratos millonarios, Natalia Springer y tramas como la del hacker. Hace un rato también publicó un comunicado más extenso, dice Eduardo Montealegre, un fiscal sesgado, idiota útil al servicio del neocomunismo, me citó abruptamente cuando hacía el montaje del hacker. Eduardo Montealegre, socio de Santos para entregar el país al castrochavismo, ambos nos llamaban fascistas y neonazis a quienes nos oponíamos a la impunidad total de los acuerdos de La Habana. Montealegre no se impidió para investigarme, lo recusé inútilmente sesgado y corrupto. Eduardo Montealegre, como idiota útil del neocomunismo, se esconde los derechos humanos, pero los ignora para justificar la impunidad a terroristas por delitos atroces. Bueno, hay una andanada de trinos esta mañana del expresidente Uribe desde ayer en la noche, respondiendo obviamente a esta acusación. Es una acusación no menor de que el expresidente es un criminal de guerra y de su anuncio de la investigación, de la denuncia ante la Corte Suprema. William, esta es la segunda oportunidad en que el exfiscal Montealegre hace este tipo de aseveraciones. La primera le costó una demanda de injuria y calumnia por parte del expresidente. Él también había dicho que iba a presentar pruebas y no las presentó en su momento. Esta es una segunda andanada. Mi pregunta, William, es: ¿le huele a política esto? Sí, sin duda, Luis Carlos. Pareciera que el fiscal Montealegre quisiera marcar territorio, pisar duro en esto que se viene de ahora en adelante, que es abrirse un espacio para las presidenciales del 2022. Y sí, señor, hubo un episodio exactamente igual el año pasado, 2019, en el que el señor Perdomo y el exfiscal Montealegre lanzaron las mismas acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe. En esa oportunidad, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, presentó una denuncia en contra de los señores Perdomo y Montealegre por los mismos hechos, por considerar injuriosas las afirmaciones del fiscal, exfiscal y de su exvicefiscal. Hoy se repite el episodio, por lo menos con un anuncio de Montealegre de que personalmente él va a ir ante la Corte a implantar esa denuncia contra el expresidente Uribe. La masacre del Aro Luis Carlos es una masacre que ocurrió en el departamento de Antioquia, en la población de Ituango, en ese corregimiento conocido como El Aro y otro corregimiento ahí cercano que es el de La Granja, donde se señala a comerciantes y a personas influyentes de la región de haber promovido el ingreso de paramilitares a la zona para asesinar a campesinos a quienes consideraban que eran protectores, colaboradores o integrantes de las FARC. Y ahí fue donde se dio ese episodio. Hay incluso militares que fueron investigados y condenados por la justicia por esos hechos, esas masacres de La Granja y El Aro. ¿Dónde viene la pelea de Montealegre con Néstor Humberto Martínez? ¿De dónde? Es que entró cortada. ¿Me repite, doctora Cristina? ¿Sabe de dónde viene la pelea de el señor Montealegre y Néstor Humberto Martínez? ¿De dónde? Mire, ellos eran muy amigos. Acuérdese que Néstor Humberto Martínez había sido el ministro de la presidencia del presidente Juan Manuel Santos. En ese momento pues eran muy amigos, pero Montealegre, como todos sabemos, fue uno de los grandes aliados del presidente Santos. Uno de los compromisos de Santos con Montealegre era que iba a poner en la terna para fiscal a el señor Perdomo, quien era el vicefiscal de Montealegre. ¿Qué pasó? A última hora, el presidente Santos sacó de la terna a José Fernando Perdomo y esto pues obviamente causó una histeria total en todo el montealegrismo y desde ahí pues entonces el exfiscal Montealegre critica al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pero además Néstor Humberto llegó a la fiscalía y le sacó a toda la gente a Montealegre. Y esto pues también generó histeria, sobre todo que Montealegre había metido a una gran cantidad de gente en la fiscalía, tanto así que una de las críticas que había hecho Néstor Humberto a la hora de llegar es que en los últimos minutos antes de que saliera el exfiscal Perdomo habían hecho feria de contratos y habían metido a muchísima gente que era muy difícil además de sacar por parte de Néstor Humberto y se dedicó a sacar a toda esa gente. Eso fue lo que causó esta gran pelea. Le hago la misma pregunta porque usted utilizó una palabra que me llamó la atención: montealegrismo. ¿Usted cree que hay montealegrismo y que esto es el inicio de una campaña política? Pues puede ser, usted sabe que él siempre ha sido muy cercano, sobre todo como a la universidad externado, tiene mucha gente, pero también hay que recordar que la administración de Montealegre tuvo muchas críticas, fue tildado de pues esto no lo digo yo, no lo decimos en la FM, sino era lo que decían las críticas, que había mucha extorsión en la mayoría, en muchos de los procesos. No estoy culpando a este señor Montealegre, pero efectivamente esto era lo que decían en los corredores. Entonces, pues sí hay también mucha gente que critica esta administración. Acordémonos que en ese momento Montealegre también hoy en día está enfrentado al rector del externado, a Henao, y ha querido sacarlo. Acuérdense que en estos micrófonos contamos muchas veces que quisieron sacarlo, pero no lo logró. Pero sí hay mucha gente del externado. La división en el externado también era grande y mucha gente iba con Montealegre. Muy bien. Declaraciones muy duras, sobre todo viniendo de un exfiscal. 6:37, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:38 minutos en Colombia, actualización de noticias en la FM. Algunos alcaldes de municipios de Quindío han rechazado la posibilidad de clases presenciales en los colegios oficiales del departamento a través de la alternancia, ante el anuncio desde la Secretaría de Educación de un posible pilotaje con alumnos de los grados 11 para el segundo semestre de este año. El gremio de restaurantes, que genera unos 5.000 empleos en Popayán, registra pérdidas de 13.000 millones de pesos en lo que lleva el aislamiento obligatorio. El dólar, atención, arranca esta mañana bajando a un precio de 3.625.61. El euro se cotiza en 4.091.86. Indicadores del diario económico La República. La Organización Mundial de la Salud anunció la creación de un comité de evaluación sobre la gestión de la pandemia tras los cuestionamientos sobre su trabajo y el retiro del apoyo de Estados Unidos. El ciclista británico Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de Francia, abandona ya oficialmente el equipo Ineos al final de temporada y ficha en el 2021 por Israel Startup Nation. Los deportes en la FM. Atlético Nacional y Deportivo Cali recibieron la autorización para volver a los entrenamientos presenciales en sus respectivas sedes deportivas luego de cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo de bioseguridad. La Dimayor informó a través de un comunicado que ambos equipos recibieron el visto bueno de la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que podrán comenzar el acondicionamiento físico de su plantel de jugadores. Ambos cuadros verdes fueron los primeros en practicar pruebas de COVID-19 a sus jugadores y demás trabajadores, arrojando 2 positivos en Nacional, ambos jugadores y 1 en el Deportivo Cali. Los próximos que podrían estar recibiendo la autorización son el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre un vehículo particular y un camión en la calle 13 con carrera 139. Ya una unidad de tránsito fue asignada desde el norte de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. When marimba rhythms start to play, esta es la FM. Make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Jueves de covers en la FM. Jueves de covers con las mejores canciones en sus mejores versiones. Esta canción es un mambo que se compuso en el 53, que se llamaba ¿Quién será? La versión en inglés se llama Sway, es lo que estamos escuchando. La ha cantado Raimundo y todo el mundo. Esta es la versión de Michael Bublé. De la mañana, 42 minutos. Uchi, estoy viendo una noticia que me llama mucho la atención en Estados Unidos. Naya Rivera, que es una muy conocida actriz hispanoamericana de Glee, está perdida. Encontraron a su niñito de 4 años solo en un bote y la mamá desaparecida. Sí, Luis Carlos, Naya Rivera es quien en Glee hacía, para quienes vieron la serie, de Santana López. Una noticia muy complicada, estaba en un bote, en un barco, en un lago de California. El lago es el lago Piru, en Ventura County. Ella tiene 33 años y lo que sucedió es que encontraron al hijito de 4 años solo en el bote. Así que en este momento lo que están investigando es que posiblemente ella se haya ahogado y por eso quedó solo el nene. De hecho, hay una foto que puso con su hijo ayer temprano en Twitter, y efectivamente lo que están investigando es que ella se haya caído al lago, se haya ahogado. Qué terrible. Y el hijito haya quedado en el barco solo. Qué terrible. Naya Rivera, Naya Rivera. 6:43 y ayer, en las últimas horas, la Casa Blanca, la casa de Donald Trump, se fue con todo contra Univision Noticias, que es dirigida por un muy importante periodista colombiano que se llama Daniel Coronel. ¿Qué le dijo Trump a Univision? Diana Mateus. Bueno, Luis Carlos, pues el equipo de campaña del presidente Trump acusó a Univision de hacer una cobertura sesgada, básicamente por el discurso del presidente del pasado 4 de julio durante la celebración de la independencia de Estados Unidos. Aseguró la campaña de Trump que Univision recomendó a los millennials la lectura del libro Las venas abiertas de América Latina, que ha sido promulgado por Nicolás Maduro. Y a través de un comunicado dijo la campaña de Trump que el presidente apeló a los valores estadounidenses como igualdad de oportunidades, justicia e igualdad de trato en ese discurso del 4 de julio, pero la presentadora de Univision, Aranza Loizaga, afirmó falsamente que era un discurso controversial que dividió aún más al país. Escuchemos aquí el audio del sitio de Hill refiriéndose a este comunicado de la campaña de Trump. President Trump's campaign on Wednesday called the Spanish language news network Univision, quote, a leftist propaganda machine. A statement from the campaign reads, quote, Univision is not a news network. It is a leftist propaganda machine and a mouthpiece of the Democrat Party. We will treat them accordingly. The campaign has previously accused the Spanish language TV network of trashing Diana, Mount Rushmore. Diana, le dijo, Univision no es una cadena de noticias. Es una máquina de propaganda de la izquierda y un vocero del Partido Demócrata. Es lo que ha dicho la campaña de Donald Trump, durísimo contra Univision. Qué fuerte. Durísimo, durísimo, Luis Carlos. Y de hecho, también ha dicho la campaña del presidente Trump que se espera, que no se esperaba que un medio como Univision sí actuara como uno, como Telesur, que estuviera menospreciando un monumento de los Estados Unidos y pues más un noticiero con sede en Miami como lo es Univision. También ha dicho que definitivamente actuaron deshonestamente al no defender la historia y los ideales de Estados Unidos y ha advertido que esas posiciones no son simples errores editoriales, sino que están beneficiando a la izquierda y esto es activismo político. Ya la cadena Univision ha respondido, ha rechazado las acusaciones y ha dicho que han cubierto la campaña electoral y al presidente Trump con total honestidad y rigurosidad periodística. Y además recordaron que en varias oportunidades han invitado al presidente Trump para que hable con la audiencia sobre sus planes y políticas públicas y por ese motivo continúa esa invitación abierta para entrevistarse con sus periodistas y así pueda dar a conocer a la comunidad hispana todo lo que ha sido su trabajo y sus posiciones frente a la campaña que se está presentando en los Estados Unidos. Una cadena de propaganda de izquierda y un vocero del Partido Demócrata. Fuertes declaraciones de la campaña contra la cadena Univision, la más importante de los hispanos en Estados Unidos. Muy duro el encontronazo, muy duro el encontronazo. 6:47, hay entrevista en la FM. El Banco Amigo los sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. Son las 6:47. William, hay otro caso de presunta violación en la Armada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, señor. Otro episodio lamentable al interior de las fuerzas militares. 8 infantes de Marina, integrantes del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 30, fueron expulsados de la Armada y serán investigados con cargos penales en la Fiscalía General de la Nación por la denuncia de una mujer que dice haber sido objeto de una violación por parte de estos integrantes de la Armada Nacional. Los hechos, según la información que acaba de publicar ya de manera oficial la Armada Nacional, ocurrieron el pasado 14 de junio. en un puesto de control cerca al batallón de infantería número 30 en la localidad de Puerto Leguízamo. 8 infantes de marina, pues, involucrados ahora en un nuevo episodio, aparentemente de violación a una mujer adulta. Pepe Morón tiene los detalles. Pepe, adelante. Efectivamente, Luis Carlos, a través de un comunicado, la Armada de Colombia informó que tuvo conocimiento que en hechos ocurridos el pasado 14 de junio, un grupo de infantes de Marina Regular, orgánicos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 30, al parecer habrían estado involucrados en un posible caso de abuso sexual contra una mujer mayor de edad, residente en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Los presuntos hechos habrían ocurrido en un sector aledaño al puesto avanzado de Infantería de Marina, ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. 6:49, muy grave. Vamos a investigar este tema en instantes. Esto es la FM y entrevista. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Está con nosotros a esta hora el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Doctor Miguel Ceballos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias a ustedes por permitirme dirigirme a los colombianos a través de la FM. Gracias por darnos algunos minutos. Comisionado, en las últimas horas en rueda de prensa, el Gobierno Nacional emitió el decreto 695 del 7 de julio del 2020, que crea una ruta de sometimiento individual a la justicia de integrantes de grupos organizados GAO. ¿Qué significa esto y por qué es importante, doctor Miguel? Luis Carlos, este decreto que fue firmado por el presidente de la República, por el ministro de la Defensa, la ministra de Justicia, el ministro de Hacienda, es muy importante porque establece una nueva ruta para que personas que están en los grupos armados organizados puedan hacer un retorno a la legalidad, un tránsito a la legalidad. Estamos hablando que en este país, incluido el ELN, estamos frente a 7.000 hombres en armas, de los cuales unos 5.000 van a ser objeto de este decreto, porque este decreto nos va dirigido a la al ELN. El ELN tiene su propia ruta desde el año 2003, pero en este caso los grupos armados organizados distintos al ELN, quienes no tenían una ruta de tránsito a la legalidad, ahora la van a tener. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que se pueda aplicar los beneficios jurídicos que existen hoy en nuestra legislación a través de una coordinación con la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que sin que eso implique amnistías o perdones, se pueda hacer una aplicación de nuestra legislación penal de manera armónica y que permita la desarticulación de estos grupos. Esta estrategia, Luis Carlos, ha sido muy exitosa desde el año 2003. El gobierno colombiano ha venido a través de los años aplicando esta estrategia. 72.000 personas se han desmovilizado individualmente a través de la estrategia y nosotros pensamos que estableciendo esta ruta para los grupos armados como el Clan del Golfo, como los Caparros, los Pelusos o las llamadas disidencias de las FARC, podemos avanzar en desarticular estos actores que afectan y atentan contra la paz en Colombia. Doctor Ceballos, le saluda William Calderón. Ahora que menciona usted los Caparros, el Clan del Golfo, es decir, ¿no es tan necesariamente esta medida dirigida a organizaciones inspiradas en ideologías políticas, caso FARC o ELN, sino que podría aplicarse también a delincuentes comunes? William, la categoría de grupo armado organizado fue una categoría que estableció el gobierno del presidente Santos, y ustedes lo recordarán, a través de una ley que fue aprobada por el Congreso, que es la ley 1908, a la cual se le llamó Ley de Sometimiento Colectivo. En ese momento se hizo una categorización precisamente para distinguir unos grupos de otros. Hoy se habla de grupo armado organizado con respecto a unos grupos que tienen una operación considerable en distintos territorios del país, tienen un mando unificado y tienen la posibilidad de aplicárseles el derecho internacional humanitario para distinguirlos de otros grupos que se conocen como GDOs o grupos de delincuencia organizada. En este caso, el Consejo de Seguridad Nacional que es un organismo presidido por el propio presidente de la República, donde están todos los organismos de seguridad del país, hace una categorización y dice, estos son los GAO, estos son los grupos armados organizados, y tienen, por supuesto, un carácter distinto a los grupos de delincuencia organizada. En ese sentido, esa categorización inicialmente se refiere a esos grupos. Lo segundo, con respecto a su pregunta, y es muy importante aclararlo, ninguno de estos cuatro grupos que he mencionado tienen la aplicación del delito político, y en eso usted tiene razón. Por eso el ELN tiene una ruta distinta. El ELN tiene una ruta que se conoce como de desmovilización, y eso la distingue de esta ruta que es de sometimiento. El ELN desde el año 2003 se le aplica un decreto de ese año, que es el decreto 128, a través de del cual sus miembros se pueden desmovilizar, y de hecho lo han hecho 4.500 miembros del ELN. Entonces, en ese sentido, la ruta del ELN permanece y es distinta a la que estamos estableciendo en este momento, que es una ruta de tránsito a la legalidad a través de la aplicación de las normas ordinarias de nuestro Código Penal. A propósito del ELN, Santiago Ángel, usted tiene pregunta sobre el contexto de lo que está ocurriendo alrededor de esa organización guerrillera y la posibilidad, mejor que posibilidad, la dificultad que está teniendo los inicios de un diálogo con esa organización guerrillera. Santiago. Sí, señor comisionado, en los últimos días, en las últimas semanas, como usted ya lo ha dado a conocer a la opinión pública, pues el ELN secuestró a civiles y a miembros de la fuerza pública y también los entregó rápidamente a las organizaciones humanitarias. Ustedes han sostenido desde siempre que no hay posibilidad en este momento de un cese bilateral al fuego con el ELN porque han persistido en sus estrategias de guerra, el secuestro, los actos terroristas. Pero faltando ya 2 años para que se termine el gobierno del presidente Duque, ¿eso quiere decir que no va a haber negociaciones de ningún tipo durante este gobierno con el ELN? ¿El presidente no le ha indicado alguna búsqueda para una negociación para la desmovilización, además de la cifra que usted nos da hoy, 7.000 hombres en armas? Santiago, la paz siempre debe tener una oportunidad. Por eso no cesaremos en los intentos de que esa paz completa que merece Colombia llegue a los colombianos. En ese sentido, por eso es que nosotros estamos insistiéndole al ELN que vaya más allá de anuncios y que realice actos concretos, que de una vez por todas le diga a los colombianos que no va a volver a secuestrar, que no va a volver a reclutar menores y que no va a volver a instalar minas antipersonal. Eso abre todos los caminos para la paz. Desafortunadamente, el ELN no ha tomado una decisión. En ese sentido, nosotros exigimos de nuevo al ELN que realmente se ponga de acuerdo internamente y tomen decisiones que sean sostenibles y que estén de acuerdo con los anhelos de los colombianos. Mire, el ELN en este momento, en su jefatura, está toda fuera de Colombia. Hay 2 del Comando Central en Cuba y 3 en Venezuela. Y uno nota que hay una distancia grande entre esos comandantes y la realidad colombiana, porque la realidad colombiana hoy en medio de la pandemia exige realmente cambios y exige decisiones de estos grupos armados que vayan más allá de anuncios. Por eso es bien importante que se tome una decisión de fondo y que realmente pasen la página de la violencia. Esa es la posición del gobierno. Señor comisionado, cuando usted dice que se pongan de acuerdo al interior del ELN y tomen una decisión unificada, ¿lo que quiere decir es que el ELN en su mando está desarticulado? Es decir, ¿hay sectores del ELN que estarían dispuestos a entablar una negociación con el gobierno acatando las solicitudes que hace el gobierno para poder crear las condiciones de ese diálogo, y hay un sector radical que no quiere dialogar? William, eso se ha notado desde la misma negociación o el mismo diálogo que inició el presidente Santos en el gobierno anterior. El gobierno anterior, usted se da cuenta y todos los colombianos lo pueden verificar, el gobierno anterior comenzó en el año 2010 y solamente se puso con el ELN para una agenda inicial en el 2016. Fueron 6 años, y una vez empezaron a analizar la agenda, fueron 17 meses en los cuales, desafortunadamente, no todos los representantes de las distintas vertientes del ELN participaron en ese diálogo. Eso vemos que no ha cambiado, hay sectores que son más afines con la paz, y a esos sectores es que nosotros estamos llamando a que de verdad ayuden a que se tome una decisión más seria y una decisión sostenible, porque pues es un grupo que realmente durante tantos años no ha avanzado o ha avanzado muy poco en una decisión seria para llegar a la paz. Doctor Ceballos, ¿el gobierno está preparado para una guerra abierta contra el ELN? El gobierno colombiano es un gobierno fuerte, tiene una fuerza pública muy estructurada, una policía muy estructurada, y el ELN es uno de los varios grupos, y yo quiero aprovechar esta pregunta. Mire usted, hoy en armas hay cerca de 7.000 hombres, más unos 6.000 en redes de apoyo, esos son 13.000 hombres en grupos armados. De esos 13.000, 2.500 son miembros del ELN. El gobierno está en toda la capacidad para combatir a este grupo, pero por supuesto la idea no es generar, por supuesto, confrontaciones. La idea del Estado es siempre tener un camino para la desmovilización de estos grupos, y si hay voluntad de paz, buscarla. Y en ese sentido, el Estado debe siempre perseguir, defender la Constitución y perseguir la criminalidad, y en ese sentido seguiremos insistiendo. Por eso, y quiero hacer énfasis en este nuevo decreto, el decreto 96.